pienso que mañana podrás regresar. Igual que las flores con la primavera, vendrás nuevamente mi vida a alegrar. ¡Hey! Volverás, mi amor. Yo te esperaré. Yo te esperaré. Volverás, mi amor. Y en las vacaciones iremos muy lejos para descansar. Volverás, mi amor. Yo te esperaré. Yo te esperaré. Volverás, mi amor. Y en las vacaciones iremos muy lejos para descansar. Ha ha ha.